Podés escuchar este o cualquiera de los más de 60 programas en www.orejasaluniverso.com. Durruti Column en Para mi mamá, For Mother. My father's spirit came to me when I was weak. He said, my dear mother, laying down to sleep. Lay down, dear mother, lay down and rest your tired head. I know you're just sleeping, I know you are blessed. Antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonada dejé. Y al verme nada me dijo, por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché.

derramé lágrimas junto a mi hermana, porque al pasar los años fuimos siempre más pobres que los demás niños. Y aunque teníamos diferente padre, siempre el mismo drama, cuando todo iba mal, culpábamos a mamá. Recuerdo todos los problemas que causé, era un infierno, me abrazaba a mamá desde mi celda. ¿Y quién pensaría que en primaria iría a parar a la penitenciaría un día huyendo de la policía? Mamá me atrapó y me dio unos cuantos nalgazos. Y aún siendo adicto a la droga, mamá, siempre fuiste una reina negra. Y finalmente comprendí que para una mujer no es fácil tratar de criar a un hombre. Siempre estuviste comprometida, una pobre madre soltera pero feliz. Dime cómo lo hiciste. Y no hay forma de pagarte. Pero lo que busco es que sepas que lo entiendo. Te aprecio. Dama, sabes que te amo. Dulce dama, sabes cuánto te amo. Que nadie me diga que fue justo, pues no hubo amor de mi padre, pues el cobarde no estuvo allí. Él murió y no lloré, porque la rabia no dejó que yo sintiera nada por un extraño. Dicen que estoy equivocado y que no tengo corazón, pero mientras buscaba a un padre, él ya se había marchado. Yo andaba con los criminales, y aunque ellos expendían drogas, le mostraron cariño a este joven hermano. Me trasladé y empecé a vagar de verdad. Necesitaba mi propio dinero, así que empecé a vender vicio. Pero no soy culpable, pues aunque vendía coca, me sentía bien al ver el dinero en mi correo, porque me encantaba pegar la renta justo a tiempo. Y espero, madre, que conserves el collar de diamantes que te envié, porque cuando estuve mal, tú estuviste allí para mí. Nunca me dejaste solo, porque yo era importante para ti. Casi puedo verte llegar a casa después de trabajar hasta tarde y entrar a la cocina a prepararnos un plato caliente. Te defendiste con las obras que te daban y mamá hacía milagros en cada día de gracias. Pero ahora el camino empeoró y estás sola, tratando de criar dos niños malos por tu cuenta. Derrama un poco de licor mientras yo recuerdo, porque los problemas siempre pude depender de mi mamá. Y cuando parece que ya no tengo esperanzas, dices las palabras que me hacen volver a enfocarme. Y cuando estuve enfermo y era un niño, para mantenerme feliz no hubo límite en las cosas que hiciste. Y todos los recuerdos de mi niñez están llenos de las cosas dulces que hacías por mí. Y aunque sé que actuaba locamente, debo agradecer al Señor porque tú me hiciste. No hay palabras que puedan expresar cómo me siento. Nunca ocultaste secretos. Siempre fuiste real. Y aprecio la forma en que me criaste. Todo el amor extra que me diste, quisiera poder alejar todo el dolor. Si logras pasar la noche, habrá un día más brillante. Todo estará bien si lo soportas. Es una lucha diaria y hay que afrontarlo. Y espero que entiendas cuánto te aprecio. Dama, sabes que te amo. Dulce dama, sabes cuánto te amo. Quien decía estos versos era el rapero Tupac. Tupac Shakur, el rapero que más cantidad de discos vendió, que tuvo una vida violenta. En 1996 sufrió 3 heridas de bala en un tiroteo desde un coche en Las Vegas y murió 6 días después. When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy because I had a son. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. Thinking elementary. Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen. Mama, I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed. A poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Lady, don't you know we love you, sweet? Dear mama. Lady,

a mi mamá, de quien quedé huérfano hace unos 5 años, porque es eso lo que se siente por más que uno sea ya adulto. Y este programa sale justo en el Día de la Madre, tras muchos días en que nos bombardean con publicidad para que gastemos y mostremos nuestro amor en forma de consumo. No nos confundamos. Será hasta la semana que viene. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.